este mismo fin de semana ya llevará al útero espacio sociocultural el taller de cerámica ancestral. Muy buenos días, Laura, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación, muy buenos días con todos. Coméntanos, ¿de qué se trata este proyecto Pantera Huasi? Bueno, Pantera Huasi es la casa donde yo vivo. Es un proyecto de permacultura que estamos realizando en Puembo. Ya, y ahora ustedes de ahí se desencadena y van a realizar este taller de cerámica ancestral. Sí, en este proyecto de Pantera Huasi trabajamos con algunas comunidades amazónicas del Ecuador. Entre esos está la comunidad Secoya Remolino, que está ubicada en la Reserva Faunística Cuyabeno. Entonces, por eso hemos llamado a una de las maestras de ceramistas de esta comunidad, que es Yadira. Ella va a estar dándonos los talleres donde nos va a enseñar las técnicas ancestrales con las que ellos hacen su cerámica. Ya. Para este caso, ustedes, este 20 de octubre, ¿qué es lo que se demanda, se pide del público que quiera asistir a este taller? Bueno, las personas que se tienen que inscribir previamente para reservar su cupo, solamente tienen que asistir puntualmente y en el taller se les va a entregar todo lo necesario, tanto la arcilla para que modelen, las pinturas y los pigmentos que vienen de fuentes naturales, que los va a traer Yadira desde el Cuyabeno, las herramientas, todo se les va a dar ahí. Y también se les va a mostrar un catálogo que tiene esta comunidad Secoya Remolino, que tiene todos los símbolos que ellos utilizan en la pintura de la cerámica y su significado. Esta es la primera ocasión que van a realizar este tipo de actividad. Sí, este es el primero, esperamos, de muchos talleres que hagamos con, no solo con la comunidad Secoya Remolino, sino también con otras comunidades que tienen un arte muy hermoso y tienen muchísima sabiduría para compartir, que están con muchos deseos de compartir. Entonces esperemos que sea la primera vez que traemos a Yadira, pero que ella venga muchas veces más. El objetivo principal de esta actividad, ¿cuál es? ¿Dar a conocer la estética, la cultura de esta comunidad de Secoya Remolino, o también van a generar otro tipo de actividades? También vamos a tener otras actividades. Por ejemplo, Yadira también realiza una pintura facial que es muy hermosa. Ella la realiza con el achiote natural de la Amazonía. Entonces vamos a tener esa actividad. Y también vamos a estar realizando una demostración gastronómica del casabe. No sé si has escuchado. No, coméntanos de qué se trata el casabe. Bueno, el casabe es una especie de, como imagínate, como una hostia hecha a partir de la yuca. Ellos en la comunidad cosechan bastante la yuca. Luego pasa por un proceso donde rayan la yuca, la exprimen, le sacan todo el almidón y lo que queda, que es como una harina, ponen los tiestos en el fuego y se hace, es una especie de pan, digamos, se hace como un pan de yuca. Entonces, así grande, redondo. Entonces vamos a tener una demostración gastronómica de esto también. ¿Esto el mismo 20 de octubre? No, eso lo vamos a realizar en algunos lugares, en restaurantes, pero todavía no estamos confirmando la fecha, sino en estos días. Bueno, perfecto. Tenemos la fecha confirmada, este 20 de octubre. Sí, lo que se realiza es el taller de cerámica ancestral. Esto en el útero espacio sociocultural. Ayúdanos ubicando un poco sobre este lugar. Bueno, el 20 de octubre tenemos en el útero, como dices, es en la Reina Victoria y Jerónimo Carrión. Es muy cerquita de la Mariscal, es un lindo espacio cultural que lleva ya un año, es una casa muy muy grande y por afuera se ve un gran mural que dice el útero, entonces no hay a dónde perderse. ¿Desde qué horas arrancan con el taller? Está por confirmar el horario porque depende de la disponibilidad del grupo que se inscribe, entonces tenemos opción de hacerlo en la mañana o en la tarde, dependiendo de las personas que se inscriban. Y también tenemos un segundo taller con Yadira, que lo vamos a realizar el 22 y 23, lunes y martes, en el taller Barroquema, que es en Tumbaco. Este es un taller un poco más extendido, donde las personas van a poder profundizar un poco más en lo que es ¿la cerámica? La modelada. Ajá, la modelada de la cerámica y la pintura, pero también van a poder ver el proceso de quema, que es en fogata. Y sí, es un taller como un poco más extenso. ¿Y el sábado el público le dará el tiempo para poder llevarse este tipo de cerámica, estos utensilios ya cocidos, o los llevan, en qué estado saldrían ahí? Sí, justamente la cerámica es un arte que demanda un tiempo. Entonces nosotros hemos ideado un sistema para que las personas se puedan llevar algo listo a casa. Entonces el día sábado, como es un taller de solo un día que dura 3 horas, las personas vienen y tienen la experiencia del modelado. Y luego Yadira les va a entregar un plato ya quemado, ya listo, para que las personas tengan la oportunidad de pintarlo y llevarse a casa. Así es como vamos a trabajar el día sábado. ¿Costos de esta actividad? El día sábado, que es un solo día, el día 20 en el útero, tiene un costo de $30. Y el taller más extenso, que es el día lunes y martes, 22 y 23, en Barroquema, el costo es $55. Bueno, perfecto, ahí tenemos todos los materiales. Esa invitación. La gente, por contactos, mayor información sobre el proyecto Pantera Huasi, ¿cómo se realizan? ¿En dónde los pueden encontrar? Pueden comunicarse conmigo al teléfono 0987-8030-32. Te repito, es el 0987-8030-32. También nos pueden escribir al Facebook, me pueden buscar como Lau Lau. También pueden comunicarse con Amanaca Selva en el Facebook, o directamente con el Útero Espacio Sociocultural en el Facebook. También nos pueden contactar al correo uladance.lau@gmail.com. Bien, ahí tenemos entonces esos contactos. Nos quedamos muy agradecidos, Laura, por habernos acompañado y habernos compartido sobre este proyecto Pantera Huasi, sobre esta iniciativa poco común aquí en la ciudad de Quito, realizar taller de cerámica ancestral junto a la comunidad Secoya Remolino. Enhorabuena que traes este tipo de propuestas y muchas gracias por participar. Muchísimas gracias a ustedes, con mucho gusto y siempre a las órdenes. Muchas gracias.